El 4 de junio de 2011 serían más o menos las 4 y media de la tarde, cuando vi por la ventana que el cielo se puso negro y empezó a caer algo que parecía nieve. Salí y me di cuenta de que no era nieve, sino una ceniza gris y espesa. Luego empezaron a sonar truenos y relámpagos. Mi marido salió del taller de casa y tuvimos realmente una sensación de apocalipsis, con mucho miedo por ese fenómeno tan raro, y que no sabíamos hasta cuándo iba a durar. Bueno, finalmente terminó a las 2 de la mañana, más o menos. Luego nos enteramos de que había explotado el cordón Cauye en Chile, que integra un sistema volcánico con el Puyehue. Imagen que generaba impacto, gigantesca columna de humo y cenizas que provocaba la inmediata preocupación. Estos son los primeros momentos de la erupción del volcán Puyehue. Captada a las 2 de la tarde con 30 minutos, los pronósticos se cumplían y el complejo volcánico Puyehue Cordón Cauye comenzaba su proceso de erupción. Origina una pluma de gases y material que en este minuto tiene una altura de unos 10 kilómetros y un ancho de unos 5 kilómetros. 10 kilómetros y la fumarola iba en aumento. Se ve una gigantesca fumarola ahí sobre la cordillera. Desde el aire está el panorama al sobrevolar la región de los ríos. Así las interrogantes que habían surgido en las últimas horas ya tenían respuesta. Y es que un complejo como este, que aglutina 8 volcanes en 15 kilómetros, la pregunta era dónde, cuándo y cómo uno de ellos se iba a manifestar de forma exacta. Finalmente este era el panorama, el humo y las cenizas se hacían visibles, lo que los incesantes movimientos sísmicos de las últimas horas ya presagiaban. Uno mira hacia el lado de la cordillera y parece que hubiera una tormenta impresionante porque está el cielo totalmente oscuro. Específicamente Bariloche recibía los efectos de una nueva erupción en territorio nacional, mientras las localidades chilenas más cercanas recibían las cenizas de este cordón volcánico. El volcán Puyehue, al sur de Chile, entró en erupción este sábado tras haber permanecido 51 años dormido. La explosión obligó a las autoridades a evacuar a unas 3.500 personas en la zona. Las cenizas se han expandido también hacia territorio argentino. En estas imágenes se observa la ciudad de Bariloche en la Patagonia Argentina, uno de los lugares que hasta el momento ha quedado aislado tras la actividad volcánica. La alerta roja ya fue difundida en este poblado y también en la cordillera de los Andes chilenos. Se sentía un fuerte olor a sulfuro como a huevo podrido. Desde la radio recomendaban no moverse de las casas. En un principio obedecimos, pero al día siguiente fuimos a un almacén cercano a comprar bastantes cosas, agua mineral sobre todo, porque los ríos y lagos tenían ceniza. Quedó un paisaje lunar, todo había quedado gris. Hubo que limpiar los techos, que tenían una capa más o menos de 4 centímetros. Y en la Angostura fue peor, por la cercanía al volcán. Durante alrededor de un año, el volcán se mantuvo activo. Recomendaban usar barbijos para evitar daños respiratorios. Para esta pandemia yo estaba preparada, ya que tenía varios barbijos que quedaron de esa vez. Las cenizas del volcán chileno Puyehue se transforman en una espesa niebla que limita casi un 100% la visibilidad. ¿Cómo se dirige? Mirá, la idea es, somos Canal 7, sí. La idea es llegar a la Angostura. No sé cómo está, sí, no sé cómo está el camino, si a partir de acá está, se mejora. Nula. Sí. Hubo un accidente de tránsito antes de llegar a Coyuncura. La imagen en Piedra del Águila es realmente desoladora. A simple vista parecería que este punto fuera un campo nevado, pero no lo es. Es la ceniza volcánica que se siente. Le aseguro que se siente, principalmente en la nariz, en la boca, no se puede prácticamente respirar si no es con barbijo, y en los ojos, en la irritación. ¿Qué es lo que hace la gente aquí? Hace lo que puede. ¿Es difícil respirar? Y sí, y los ojos, y si son problemas de asma y todo eso, peor. La escasa visibilidad, las cenizas que se convierten en arena sobre el asfalto, sumado a lo sinuoso de la geografía, transforman a la ruta en un escenario por demás peligroso. Ya entrada la noche, y con un lago Nahuel Huapi cubierto de un manto de ceniza, Bariloche respira algo más aliviada que en las últimas horas. La lluvia ayudó a solidificar las partículas y que no estén en permanente suspensión. Y bueno, muchas familias se mudaron a otros lugares, ya que no pudieron resistir vivir en esas condiciones. En cambio, otros colaboraron para recoger las toneladas de cenizas que habían caído en las calles asfaltadas y se llenaron unos cuantos camiones. El viento transportó muchísima ceniza hacia la línea sur de la provincia de Río Negro, con drásticos efectos, ya que se produjo una enorme mortandad de ganado ovino, que es la fuente principal de ingresos de los pobladores. Hubo advertencias que no fueron atendidas del todo por parte de los municipios, porque la prioridad era el hantavirus. Como consecuencia, a raíz de esta catástrofe, en Bariloche se creó el Comité de Emergencia y a nivel nacional se mejoraron los sistemas de detección de sismos y erupciones. Las cenizas del Puyehue llegaron hasta la estratosfera y dieron la vuelta al mundo. En lo ambiental hubo un aspecto beneficioso, porque contribuyeron a fertilizar la tierra. Y tiempo después vimos cómo las plantas crecieron con mayor fuerza y verdor. Ya no distingo la huella, todo se hace oscuridad. Tal vez mi cielo es tu tierra, yo vida de estrellas en tiempo floral. Pero en el agua vendré yo sabia, tú vaya a besar. Olvido, mi suelo querido, no te...